del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. La mujer cananea. Después que Jesús salió de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. Y en esto, una mujer cananea, venida de aquellos contornos, se puso a gritar: «Señor, hijo de David, apiádate de mí. Mi hija está poseída cruelmente por el demonio». Pero él no le respondió palabra. Entonces se le acercaron sus discípulos para rogarle: «Atiéndela y que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros». Él respondió: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos». Pero ella dijo: «Es verdad, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe. Que sea como tú quieres». Y su hija quedó sana en aquel instante. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mujer cananea. Señor, ayúdame. Pídeselo a Dios, a Jesús, con humildad, con necesidad, sabiendo que solo Él puede librarte de esta. Porque solo Dios tiene palabras de vida eterna. Hay algunos, algunas, que en cuanto al asunto del dinero, eso no creen que sea incumbencia de Dios, sino que antes son capaces de vender su alma al diablo con tal de llegar a fin de mes. Y así un mes y otro, y llegan al fin de su vida, y puede que tengan o no dinero, pero lo que no tienen es vida eterna. Porque no se puede servir a dos señores a la vez, a Dios y al dinero. Hay quien dice ahora: primero hago el dinero y luego, cuando esté bien, dejaré mis trapos sucios y me uniré a vivir una vida con Dios, una vida espiritual, que me llenará de dicha y ya tendré mis necesidades cubiertas. Necios. Dios no es el amante, Dios es el esposo. Y es un esposo rico, pero que permite que Satanás te pruebe para saber hasta dónde le eres fiel. Ramera, no te prostituyas, que Dios, tu esposo, viene a casa con la bolsa llena y tú no estarás, y cerrará la puerta y te vas a quedar fuera para toda la eternidad. No te asustes de mi lenguaje, hijo, hija. Me dejé llevar por la situación de tantos y tantas que teniendo a un rey como Dios, van a los despojos y adoran dioses falsos, el dinero, el sexo, la fama, el poder. Dios permite la prueba, pero no más que la que pueda resistir. Resiste, sé fiel a Dios y resiste poniendo tu corazón en las cosas santas. Y llama a Dios como la mujer cananea. Persíguelo gritando en tu interior la oración de los santos. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y el Señor Dios, Jesús, va a ayudarte, seguro. Lo ha hecho siempre, lo hace siempre. Es Dios. Si la vida te prueba, acude a Dios. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.